Tiempo de lectura en Punto Radio. Ya saben que hoy es lunes y en Queremos Hablar toca repasar la actualidad literaria junto a la editorial que vayan ellos y, por supuesto, junto a Miguel Ángel Aguilar, a quien saludamos ya. Miguel Ángel, muy buenas tardes. Hola, muy buenas y soleadas tardes. Menos mal, sí, por fin, parece que llega la primavera. Sí, a ver si ya esto va animando los caracteres, los cuerpos y todo, que es lo que hace falta. Claro que sí. Nos salimos a leer al parque, por ejemplo. Sí, totalmente. Bueno, ¿qué va a ocurrir esta semana? Pues esta semana va a ocurrir algo de lo que dimos fe pues hace unas semanas, cuando acabó el plazo de inscripción, y que es el encuentro de todos los clubes de lectura de la provincia de Albacete. Uh-huh. Entonces, pues será el 20 de mayo. Y pues quizás en los medios de comunicación pues estamos más acostumbrados pues a hablar con los escritores cuando hacen las cosas, o los políticos que las organizan, y tenemos en esta ocasión pues yo creo que el placer de poder hablar con una gente que son súper protagonistas de los clubes de lectura, y sin ellos no serían posibles, como son pues los bibliotecarios, los que están al pie del cañón pues en cada uno de los pueblos y de las bibliotecas de Albacete y de toda la provincia. Uh-huh. Este encuentro pues es el 20 de mayo y tendrá lugar en Tarazona de la Mancha, y bueno, pues podríamos hablar con Ana Picazo, que es la responsable de la biblioteca de Tarazona de la Mancha. Que creo que la tenemos ya al otro lado del teléfono también, Ana. Sí, hola, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Tardes. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, hablaba Miguel Ángel de la importancia que tenéis los bibliotecarios en el funcionamiento de los clubs de lectura, ¿verdad? Sí, desde luego que sí, lleva razón, porque ahora mismo en los clubes de lectura es una herramienta pues muy fuerte en las bibliotecas. Bueno, es un punto muy importante. ¿Cómo se prepara? ¿Cómo os estáis preparando para pues acoger llevamos este...? Llevamos ya varios meses preparando lo que es el encuentro. Uh-huh. Primero unas reuniones que se hicieron en la delegación, la Diputación de Albacete, y ahora ya pues el trabajo más directo está aquí en la Biblioteca Municipal de Tarazona de la Mancha. Uh-huh. ¿Cuántos clubs de lectura se van a dar cita este pues mira, jueves? Tenemos representadas en este encuentro unas 20 localidades, más el pueblo anfitrión, Tarazona de la Mancha, y en total son 354 personas las que vienen de los distintos clubes de lectura de toda la provincia. ¡Qué barbaridad! Siempre lo decimos, ¿verdad, Miguel Ángel? Pero es que es verdad, la de clubs de lectura que hay en Albacete, no sé si comparado a lo mejor con otras provincias de España, con incluso con otras regiones, tendremos una cifra significativa. Sí, yo el referente que tengo es las otras cuatro provincias de Castilla-La Mancha, pues en donde Albacete pues sí está un poco a años luz de cantidad de gente moviéndose, de bibliotecarios, de lectores, de club de lectura montados. Y pues hablando también pues con algún bibliotecario pues puesto en temas más de fuera de Castilla-La Mancha, decía que sí, que era totalmente tan destacable. Claro, no comparado pues con un Barcelona o un Madrid, pero en relación población, clubes de lectura, pues yo creo que ahí andaremos a la cabeza. Bueno, ¿y para qué sirven, por ejemplo, Ana, contéstanos tú, estos encuentros? ¿Qué es lo que persiguen? ¿Cuál es su objetivo? Mira, sí, lo que pretendemos también, aparte de que sea un día de fiesta, por supuesto, ¿no? Y en donde el protagonista es el libro y la lectura, pues nos reunimos gente que tenemos el placer por la lectura como uno de nuestros puntos fuertes. Entonces también una jornada de convivencia, de juntarnos pues unos clubes con otros y de compartir experiencias, todo eso. Uh-huh. Dentro de una sesión, como digo, lúdica, porque tenemos un encuentro con escritora, tenemos teatro, tenemos un panel de experiencias, tenemos muchas actividades dentro de una jornada, la verdad, bien bien completa. Uh-huh. ¿Cuáles son así las, por hacer un esbozo del programa que tenéis para este jueves? Sí, mira, pues tenemos la llegada de participantes a las 9:30. Uh-huh. Va a ser, todos se van a concentrar en la Plaza de Toros, porque hay una explanada para autobuses, para coches, y las monitoras, que son las propias componentes de los clubes de lectura de aquí de Tarazona, que tenemos tres clubes de lectura, entonces son las que se encargadas de recibir a esos grupos. Se han repartido ya las monitoras con los grupos, son 15 grupos y cada monitora va a llevar un grupo. Entonces las van a acompañar después al Teatro Sanchís, que es donde va a ser el acto principal de toda la mañana. Ahí ya será una presentación por parte de los vendrán de la Diputación, Delegación, Ayuntamiento, un poco lo que es la presentación del encuentro, y a las 10:30 tendremos el encuentro con la autora, con Clara Sánchez, Premio Nadal de 2010, que va a dar la conferencia y después pues tendrá la oportunidad de hacerle preguntas sobre sus libros, sobre el Premio Nadal. Después tendremos un descanso y café y el panel de experiencias a las 12:15, que vienen del Club de Lectura de Barañáin, de Navarra, un club de lectura que se mueve mucho, y vendrá su representante pues a darnos un poco las experiencias que se mueven allí, lo que hacen, cómo se organizan. Y después de esta experiencia vienen también de la Escuela de Creativa de Alcázar de San Juan, la Escuela de Escritores, y viene Paloma Mayordomo y Aldo Méndez, que nos dan también pues un poco de cómo es ese paso desde la lectura a la escritura. Después comemos en el Salón de Sofía, y después de la comida tendremos una visita guiada por diferentes puntos turísticos de la zona de La Mancha. Visitaremos la Plaza de Toros, típica porque es una plaza que está excavada dentro de un hoyo, que no es como las otras de la provincia. Visitaremos la iglesia parroquial, la Plaza Mayor, por supuesto. Y luego a las 6:30 tendremos teatro, Ninés y un señor de Murcia, de Miguel Miura, que la va a representar pues una compañía, la Compañía Eslava de Madrid. Por eso digo que es un programa completo y una jornada... No vais a perder el tiempo. No. Para nada. Y quisiera saber, porque, claro, pues los clubes de lectura, gente que se reúne pues para compartir esa afición que normalmente suele ser solitaria, ¿no? Sí, el gusto sí. por leer. En tu experiencia, ¿cómo se monta un club de lectura desde cero hasta el punto de la proliferación que afortunadamente estamos teniendo? Sí, sí. No, llevas razón, que la verdad es que algo que es solitario, el éxito de los clubes de lectura es el poder compartir. Claro. El que estamos leyendo todos el mismo libro y cada uno tiene su punto de vista. Un libro tiene tantos lectores como tantos libros como lectores, y es cierto. No, entonces lo que comparte es eso, es compartir. Lo que más le gusta a los componentes de los clubes de lectura es eso, es poder compartir su punto de vista. Hay cosas que uno ha caído y el otro no lo ha visto. Un mismo libro le puede gustar mucho a un grupo y a otro no. Y es lo que enriquece de luego al grupo. Y bueno, yo que sé, de aquí como de toda la zona se han hecho desde la biblioteca, pues ha sido también de boca a boca. Porque empezamos con un grupo en el 2004 y ahora tengo tres. Sí, sí, sí. Y gente lista de espera, o sea, que es el boca a boca y el compartir, el que lo pasan bien y el que luego están comprando y hablan del libro que han leído y les aconsejan a los demás que lean este libro. Y también es cierto que los libros que se leen en el club de lectura luego funcionan mucho en la biblioteca, porque la gente dice, dame ese libro que ha leído tal grupo, que dice que se gusta mucho, o sea, que también es una promoción también de la biblioteca. ¿Y cuál es el papel del monitor, del bibliotecario? Pues sí. Bueno, pues el monitor, yo en mi caso, porque me han dicho que los libros elijo yo, pero bueno, sí que les pregunto muchas veces o les hago una propuesta de lecturas y eligen, pero lo dejan también un poco más en mis manos, porque también es muy complicado el elegir un grupo, un libro que guste a todos, es complicado, pero también eso enriquece mucho. Y entonces pues es un poco coordinar, que participen todos, que se acepte también la lectura de uno, de otro, el punto de vista, que se respete el turno de palabra. Es un poco, está un poco también ahí en la sombra, pero dirigiendo. Sin que se note mucho, pero dirigiendo también el grupo. Decías que está ahí lista de espera. Sí, hay gente que ya está esperando de a ver si formas otro grupo para entrar. Sí. Vosotros en la página web, vuestra página web, si no me equivoco, bueno, la del club de lectura, encuentro clubes lectura de albacete.net. Sí, es la página del encuentro, sí. ¿Esta página es siempre la misma? No, esta página se hace con motivo de del encuentro. Sí, luego ya sí, porque todas las inscripciones se han hecho a través de la página, la información viene a través de la página. Entonces tiene su tiempo de caducidad. En el momento que ya pasa el encuentro y tarda un poco tiempo, pues se elimina así. Yo tengo una duda. ¿Y cada año este encuentro de clubes de lectura se realiza en una localidad distinta o siempre en Tarazona? Sí, no, porque no se podría llevar todos los años. Esto es un trabajo enorme. Entonces sí que el año pasado fue el encuentro regional de toda la región y se hizo en Albacete por problemas de capacidad. Y el año anterior fue en La Roda, se hizo también en Chinchilla, en Caudete. Y la verdad se ha hecho más años, por eso, porque siempre vamos buscando un sitio, pues por el tema de capacidad. Y lo que pasa es que también hay una propuesta de que los clubes salgan de que esos encuentros salgan a la provincia, que salgan a los pueblos. Con las limitaciones que, claro, que incluye eso de que tenemos, pues, los teatros no tienen suficiente capacidad, se queda también gente fuera que hubiese querido asistir. Decía Ana que bueno, los clubs son positivos porque los libros que salen dentro de un club, luego la gente los reclama más. Sí. Y creo, Miguel Ángel, que hay dos libros, dos títulos que la editorial ha donado precisamente a los clubs de lectura, ¿no? Bueno, sí, con motivo de este encuentro, pues bueno, hemos querido poner el granito de arena con dos títulos así recientes. Uno, pues enfocado a la aventura y el misterio, que es el libro de, pues que hemos comentado ya en este espacio, de La armadura pródiga, de Alberto López Aroca. Sí. Y otro, la antología de guía de poetas. Pues bueno, queríamos por lo menos pues que cada uno de los clubes de lectura que asistiera pues tuviera estos libros hechos aquí en Albacete, por gente de Albacete, sí. Uh-huh. Así también, claro, se podrá leer literatura hecha en la tierra. Sí. Además, en lo que comentaba de la página web, aquí cualquiera que la visite, pues si está interesado en meterse en esta red, pues encontrará además distintos links, distintos enlaces a club de lectura, sí, y bibliotecas, sí, que cuentan con página web. Entonces, que en fin, que se vayan animando y que las colas de espera se vayan convirtiendo en más club de lectura aún. Pues seguro que sí. Nosotros, si queréis, nos despedimos ya, vamos llegando al final de nuestro tiempo y bueno, pues con el deseo de que todo vaya muy bien este jueves, Ana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por haber estado con nosotros aquí esta tarde en Punto Radio. A vosotros. Un fuerte abrazo. Venga, igualmente. Hasta luego, hasta Ana. Luego, adiós. Y a ti, Miguel Ángel, también te decimos adiós. Pues nada, volvemos, espero, la semana que viene con novedades literarias. Sí, ¿tenemos alguna a la vista? Tenemos por ahí, bueno, en particular en lo que concierne más a la editorial, estamos a punto de sacar a la luz la página de Facebook, algo tan en boga en estos días, entonces nos estamos actualizando con los tiempos. Venga, que tenemos que hacernos fan de esa página. Ahí. Bueno, Miguel Ángel, nos escuchamos la semana que viene. Muy bien. Un besito. Saludo. Muy fuerte. A ti. Adiós. Capone in città, un legionario in Meriglia, pintore in Montparnasse, mercader in Damasco, postalero in Sevilla, negro in Nueva Orleans. Pues a punto de llegar a las 8 de la tarde, nosotros nos despedimos también, nos vamos ya a casa. Ustedes hagan lo mismo, que hoy hacen sol, dense una vuelta por ahí. Volvemos mañana, martes, como siempre, a las 7 y 5 de la tarde en Queremos Hablar. Adiós. Taxista en Nueva York, el más chulo del barrio, tiro porque me toca.